va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 6. Gustavo Cerati y su versión de Bajan, original de Artaud. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche que oculta la voz. Lo demás, vos quieres sol, espacio también, deshacer la luna. Estaba escribiendo recién que la verdad no es verdad, lo escribí en una letra, un cachito de letra de algo nuevo que estoy haciendo. Y lo increíble de todo esto, ¿ves? Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad y no hay que llorar así. O sea, en el sentido de que hay que tener cuidado que la gente no piense de que dejar de pensar en que existe un progreso por el cual cambiar la realidad no sea tan válido, que no se lo confunda con que queremos el retroceso. Porque la gente siempre es muy yin-yang, anda rebotando como si fuera una pelotita de ping-pong. y debe darse cuenta de que en el equilibrio de esas fuerzas está su propia realidad y está inmersa toda la realidad, la que vemos y la que no vemos también. Entonces, eso significa de que no queremos, o yo siento que no hay que forzar demasiado en pretender cambiar la realidad, pero sí conocerla para, no cambiar la realidad, pero por ahí para cambiarle la ropa, o para cambiarle el color, o como decíamos antes, para que cambie la estructura de su superficie, el brillo de su exterior, por lo menos, ¿entendés? Entonces, es ridículo la nostalgia hasta cierto punto, y sí es importante, qué sé yo, en parte un camino impecable, ¿no? Ya no intento convencerte más, la verdad no es verdad, y no hay que llorar así. Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz y me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Necesito confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien, la penumbra que cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática. Que llora así. Tus secretos me quitaron la paz, con tu voz me fui, me olvidé de reír así. Oh, oh, oh, oh, no seas fácil. Luis, en los días en que estaba estrenando Madre en Años Luz, contándome que acababa de escribir una letra que después sería la de la canción que escuchamos. No sea fanática, de Privé. Hasta aquí, un capítulo más de este ciclo con la vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Hasta el próximo.